Hola, ¿qué tal amigos? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Este es el repaso de la lección número 1 para el 7 de julio de 2012, titulada El Evangelio llega a Tesalónica. Antes de dar inicio al repaso de la lección, los invito a detener el video para invitar al Espíritu Santo en el repaso de la lección. Bien, habiendo orado, damos inicio al repaso de la lección leyendo el texto para memorizar que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 2:13 y dice: Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estamos dando inicio a un nuevo trimestre, un nuevo folleto de escuela sabática que se llama Primera y Segunda de Tesalonicenses. Este trimestre promete estar muy bueno, extraordinario, porque vamos a estudiar dos cartas paulinas que tienen mensajes escatológicos increíbles. Son quizás una de las primeras cartas escritas del Nuevo Testamento, de las que se tiene información desde mucho tiempo atrás. Son de las primeras cartas. Y estamos convencidos que este trimestre será de bendición para muchas personas. La lección de esta semana comienza con el segundo viaje misionero de Pablo y de cómo Pablo fue llamado a predicar en Europa. El segundo viaje misionero de Pablo fue el viaje en el cual Europa vio la luz del Evangelio. Europa no había escuchado de la predicación del Evangelio, de la predicación de la fe en Cristo Jesús y de la predicación de su resurrección, hasta que Pablo pisó las ciudades europeas de Filipos, Tesalónica, Corinto, Atenas, Berea. En la siguiente lámina podemos observar las tres ciudades de Macedonia que visitó Pablo en su segundo viaje. Estas ciudades de Macedonia son Filipos, Tesalónica y Berea. Y también podemos observar las dos ciudades de Grecia, que son Atenas y Corinto, o también de la provincia de Acaya, la provincia romana de Acaya. Bien, la antigua Macedonia no corresponde exactamente a la Macedonia de la actualidad. En el mapa se puede observar que la región en verde corresponde a la Macedonia que actualmente se encuentra en el país de Grecia. Grecia tiene una región que se llama Macedonia Central y corresponde al lugar donde está Tesalónica, donde está Filipos, y corresponde a la Macedonia de la Antigüedad, pero no necesariamente corresponde a lo que hoy conocemos como Grecia. En la región rosada vemos lo que es la República de Macedonia actualmente y lo que está bordeado por la franja morada es lo que sería toda la región de Macedonia y lo que está bordeado por la franja roja correspondería a aproximadamente lo que era la Macedonia antigua. Filipos fue la primera ciudad europea en recibir el Evangelio. Allí Pablo evangelizó a Lidia y también a su familia. Sin embargo, se consiguió con una muchacha adivina que tenía un espíritu pitón, como dice el griego de ese texto. Y esta muchacha estaba estorbando a Pablo. Una de las cosas con las cuales estaba estorbando a Pablo era que decía que estos hombres predican del evangelio o del camino de salvación y son siervos del Dios Altísimo. Vamos a leerlo exactamente en Hechos 16:17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Puede parecer extraño porque esto molestaba a Pablo, siendo que era verdad. Bueno, imaginemos que una santera en la actualidad, que es muy respetada en el pueblo y que sus hechizos y adivinaciones siempre son correctos, dice de dos misioneros que llegan al pueblo lo mismo que decía esta adivina de Pablo y de Silas. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. Esto ratificaría, si es cierto, ratificaría el poder que tiene la santera en adivinar. Es por esta razón que Pablo se molestó, porque Satanás estaba mezclando sus sofismas y engaños con la verdad, y tenía que mostrar que esa adivina era un instrumento del enemigo. Tenía que mostrar que estaba poseída por un demonio. Es por esta razón que Pablo reprende a esta muchacha y el espíritu sale y ella queda liberada del poder del enemigo. Sin embargo, como ella producía dinero a sus dueños, porque era esclava, molestó bastante a los filipenses y estos tomaron a Pablo y a Silas y los encarcelaron. Pero es allí donde Pablo y Silas en la cárcel conocen al famoso carcelero filipense que les preguntó que qué tenía que hacer él para heredar la vida eterna y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Posteriormente, de allí de Filipos, ellos saltan a Tesalónica, que es la ciudad que nos interesa. Me imagino llegaron golpeados por los azotes que le dieron en la cárcel. Llegaron maltratados y con moretones. Tenían que dar explicaciones de por qué habían llegado así. No creo que las personas no hayan comprendido las razones por las cuales Pablo estaba en esas circunstancias. Ahora, es bien interesante que Hechos capítulo 17, versículo 2, dice: Y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos basándose en las escrituras. Pero ¿para qué razonó? Dice el versículo 3, explicando y probando que el Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Esto se parece mucho a lo que hizo Jesús en el camino a Emaús con unos hombres que estaban entristecidos por lo que le había ocurrido al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Jesús les mostró con los textos del Antiguo Testamento que era necesario que el Cristo padeciese. Por supuesto, cuando vemos que la Biblia muestra que Jesús estaba demostrando con el Antiguo Testamento que era necesario que el Cristo padeciese, por supuesto que inmediatamente viene a nuestra mente Isaías 53. Y a nuestra mente también viene Isaías 53 cuando vemos que Pablo estaba tratando de demostrar lo mismo, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Y así fue, seguramente así fue. Pablo se basó en las profecías donde se muestra al siervo sufriente. Ahora, los tesalonicenses seguramente tenían el concepto equivocado en relación a las profecías de la primera venida de Jesús. ¿Qué sucedía para la época de Pablo? Para la época de Pablo, muchos judíos aplicaban mal las profecías. Leamos, por ejemplo, lo que dice el deseado de todas las gentes, página 22. El pueblo, en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. El orgullo obscurecía su visión. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Así que esto muestra que los judíos no comprendían bien las profecías del primer advenimiento y del segundo advenimiento de Jesús. Las profecías del primer advenimiento de Jesús hablaban de sus sufrimientos y ellos oscurecieron estos textos por su orgullo. Y los textos donde se habla del segundo advenimiento con poder y gloria de Jesús, como por ejemplo Habacuc capítulo 3, esos textos donde aparece Jesús como conquistador, ellos lo aplicaron para la primera venida, porque tenían el entendimiento entenebrecido. Y allí podemos observar que por su falta de humildad fue que no pudieron reconocer en Jesús al siervo sufriente de Isaías capítulo 53. Así que era necesario que Pablo demostrase contundentemente que Jesús tenía que sufrir y padecer y resucitar por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué tipo de personas de la iglesia de Tesalónica conformaron la iglesia que fundó Pablo allí en esa ciudad? Bueno, el versículo 4 del capítulo 17 dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos, piadosos gran número y no pocas mujeres prominentes. Habían mujeres prominentes en la iglesia de Tesalónica, como lo dice el versículo 4. Ahora, el folleto nos invita también a leer el versículo 12 en el día jueves. Nos piden leer el versículo 12 para saber qué tipo de personas formaron la primera iglesia de Tesalónica. Pero esto es un error que comete el folleto, porque el versículo 12 está hablando de la iglesia en Berea, y Berea estaba a 80 kilómetros de Tesalónica. Ciertamente Berea era una ciudad macedónica, como también lo era Tesalónica. Las dos eran ciudades de Macedonia, y las dos pertenecían al continente europeo. Estaban emparentadas por la cultura, pero no eran la misma ciudad. Por eso no podemos aplicar el versículo 12 a la iglesia de Tesalónica. Y es un pequeño errorcito que aparece allí en el folleto, sin embargo, no es sustancial, porque lo que quiere resaltar el folleto en ese punto es el carácter universal del Evangelio, que es para todas las personas, ricos y pobres, griegos o judíos, pues la muerte de Cristo es para todo el mundo. Y eso es un hecho que está confirmado por Pablo en sus cartas. No hay mujer, no hay hombre, no hay griego, no hay judío, no hay pobre, no hay rico. Todos están incluidos dentro del plan de salvación. También nos preguntamos, ¿qué sucedió con Macedonia 2000 años después de Jesús, de Cristo? ¿Qué pasó con aquel llamado macedónico? Aquella visión que tuvo Pablo, ven a nosotros. Esa visión donde él vio que un hombre lo llamaba desde Macedonia para que él fuera a visitarlos. ¿Qué sucedió con ese pueblo que clamó por el Evangelio hace 2000 años? ¿Qué pasó con Filipos? ¿Qué pasó con Tesalónica? ¿Qué pasó con Berea? ¿Qué pasó con esas tres ciudades tan importantes? Pues aquí en el gráfico que ustedes pueden visualizar, podemos ver las religiones actuales de Grecia. El 98% actualmente es o pertenece a los griegos ortodoxos. El 1,30 son musulmanes y 0,70% son de otras religiones. Y también tenemos la distribución de las religiones en la actual República de Macedonia. El 66,5% son macedonios ortodoxos que también pertenecen a la misma iglesia ortodoxa. Y 33% son musulmanes, 0,37% cristianos y 1,63% son otros o de otras religiones y sin especificación. Los conocidos ortodoxos son ortodoxos, o mejor dicho, son cristianos católicos ortodoxos. Sabemos bien que en el año 1054 ocurrió el cisma de Oriente y Occidente y se separó la Iglesia Católica Ortodoxa de la Iglesia Católica Romana, pero las dos son católicas. Así que esto no quiere decir que la religión principal de la República de Macedonia y de Grecia actualmente es la religión católica ortodoxa. Es interesante que aquella región europea que por primera vez vio la luz del Evangelio de mano del gran apóstol Pablo, actualmente no profesa esa fe que se le predicó cuando aquella mujer endemoniada divina fue expulsada, no profesa esa fe que predicó Pablo sábado tras sábado en la sinagoga. Ha cambiado mucho. Y podemos ver, por ejemplo, aquí en la siguiente lámina, al arzobispo de Ocrida de la República de Macedonia, que se llama Jován o Juan VI. Y en el centro podemos ver que tiene un águila de dos cabezas. También tengo por acá una foto de cómo se ven algunas mujeres bereanas o de Berea. Esta foto es de 1936 y están utilizando vestidos o ropas tradicionales de Berea. Así que Macedonia cambió mucho desde la época de Pablo. Y quiero cerrar con un texto que se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 328 y 329. Escuche bien lo que dice aquí la sierva del Señor. Nunca ha habido mayor necesidad de labor ferviente y abnegada en la causa de Cristo que ahora, cuando las horas del tiempo de gracia están terminando rápidamente y ha de ser proclamado al mundo el último mensaje de misericordia. Mi alma se conmueve dentro de mí al oír el clamor macedónico que llega en toda dirección, de las ciudades y las aldeas de nuestra propia tierra, de Allende el Atlántico y el anchuroso Pacífico y de las islas del mar. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí la sierva del Señor nos indica que ese mismo llamado macedónico que escuchó Pablo en una visión, en Hechos capítulo 16, versículo 9, es el mismo llamado macedónico que se escucha desde muchas regiones de la tierra. Querido hermano, ¿atenderás tú a ese llamado macedónico? ¿Atenderás tú a esas personas que dicen, pasa a Macedonia y ayúdanos? Pues fíjate, hemos estado hablando en el trimestre pasado acerca de la evaluación correcta en los ministerios. Y déjame decirte que cualquiera podría pensar que la obra que hizo Pablo hace 2000 años fue un fracaso en vista de las estadísticas que mostré de cómo están repartidas actualmente las religiones en Macedonia y en Grecia. Sin embargo, recordemos siempre que para Jesús un alma ya representa una victoria, un éxito. Ciertamente Dios quiere que todos sean salvos, pero aunque Dios mismo no va a lograr esto en toda la humanidad, para Él será un éxito que se alcance a todos aquellos que están destinados para la salvación. Así que, querido hermano, aunque estuvo un poquito extenso este repaso, espero que haya podido dar el contexto de la época en la que Pablo predicó a esas ciudades europeas, de las personas y del contexto de todo lo que él hizo en ese segundo viaje misionero que marcó el inicio de lo que vamos a empezar a estudiar durante estas semanas en la primera carta y en la segunda carta a los tesalonicenses. Que Dios te bendiga.